que el día de ayer tuvimos una reunión de trabajo con el doctor Efrén Encinas Torres, donde giró instrucciones para reforzar los protocolos sanitarios y las acciones de salud en materia de prevención y atención del COVID-19. Esto quiere decir que se intensificará la vigilancia sanitaria en los diversos giros de establecimientos y también se suspenderán eventos masivos. Asimismo, se hace un exhorto a la población para no bajar la guardia y respetar los protocolos sanitarios para prevenir el COVID-19. Tal como lo comentó el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a nivel federal, donde pidió reforzar la vigilancia sanitaria y precisamente esta medida que te acabo de comentar de suspender eventos masivos en 6 entidades en las que se encuentra Sinaloa, donde se han incrementado los casos COVID. Aunque quiero decirte que en el caso de Sinaloa, esto ha sido con un incremento mínimo, pero de todas maneras es importante reforzar los protocolos sanitarios y las medidas de seguridad, así como los filtros a la entrada de cada establecimiento.